en contacto de nuevo con Pau Sac del espacio, del multiespacio artístico cultural Cheje. ¿Digo bien? Hola. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, Pau, muy buena tarde y gracias por participar de la siesta que nos fue un ratito, aunque sea, para contarnos que están, están tratando de sacudir un poco la planta en Cheje. No quieren que nadie se quede dormido también y que participe de qué. ¿Cuál es la movida de que pergueñó Cheje? Bueno, sí, la movida es una jornada cultural. Es el domingo 6 a las 18 horas el espacio es la zona de la estación, en Villegas y Alsina. Vimos que había sombra a esa hora porque lo habíamos puesto en otro lugar y ahora nos dimos cuenta que a las 6 de la tarde todavía hay sol, así que va a ser en la zona de la estación, más o menos en Alsina y Villegas. La idea es una propuesta cultural, así, con música, con talleres abiertos. Yo soy, junto con Laura González, estamos en el taller de arte para niñas y la idea es llevar el taller a la calle, que los niños pinten, vamos a llevar Cheje a la calle. Muy bien, muy bien, ahí está. Sí, sí. Pero además... Cheje resiste, se nos viene enero, febrero, que las actividades culturales como que recaen, entonces bueno, la idea es continuar con los talleres, mostrar qué hacemos, va a haber las chicas que hacen danza afro, va a haber percusión, Cheje a la calle, así Cheje, está buenísimo. Cheje a la calle, tomando el espacio público en este caso, para mostrar el mundo que hay contenido, pero que además está muy dicharachero siempre, con muchas actividades y con mucha iniciativa, Pau. Están ahora mismo, y en la previa de esta jornada que va a haber de Cheje a la calle, ¿están ahora mismo laburando algunos talleres? ¿Tenés alguna data para hablar de los que están llevando adelante? Yo digo porque por ahí hay mucho fumeta también dando vuelta a la siesta, ¿viste? Sintonizándonos, inclusive, Pau, esto que queda entre nosotros. Y por ahí alguno estaba interesado en hacerse su propia pipa. ¿Puede ser que haya escuchado que tiene el Cheje algo por el estilo? Sí. Ese es un taller, es un intensivo que va a estar el sábado 5 a la mañana. Que lo hacen las chicas de Barreales y junto con de la quema cerámica. Un taller de dos talleres de cerámica en conjunto para es un taller de construcción de pipas. Sí. ¿Entendí bien entonces? Mirá. Sí, entendiste bien. Un intensivo. Un intensivo, sí, todavía hay tiempo de anotarse, es este sábado 5 a la mañana. Muy bien. Y después, bueno, todos los talleres que seguimos funcionando y resistiendo, están, bueno, las chicas de Barreales, con cerámica, junto con Laura González estamos en el taller de niñes, está Albertina y Maru con el taller de danzas africanas, afro, y percusión, también hay, está Soledad Ponce con el taller de Kung Fu, y también hay otro chico que se llama Cristian, que también da Kung Fu, o sea, hay un montón de horarios, hay mucha movida, muchas actividades, y bueno, hoy empezaba otra chica a dar danza contemporánea, hay expresión corporal y yoga con Lía Espaín, o sea, somos muchos los que estamos ahí resistiendo y, bueno, sosteniendo el espacio que está cada día más lindo y, bueno, la diversidad cultural que hay está buenísima. Sabemos, Pau, que este año fue complejísimo, sí. Sobre todo si lo pensamos a nivel económico, por eso estábamos también atentos a estar a la altura de la situación y convidarle a la audiencia con estas iniciativas, con esto de sacar todo a la calle y de ventilar sobre todo para que se mantenga vivo y refrescado a toda semejante cantidad de voluntades y de actividades de todo el año. Si tuvieras que ponerle una palabra, ¿cuál sería, Pao, al año? ¿Qué palabra elegirías para describir lo que está pasándole a la sociedad, a estos espacios de participación popular, podríamos decir, porque son bien de base? ¿Qué adjetivo te gustaría usar si tuvieras que describir este año? Y bueno, mira, justo esta movida se llama Cheje Resiste, o sea, resistir es la que va a seguir, ¿viste? Creo que ese sería el resistir, el seguir, que seguir con esto, que es lo que nos hace bien, ¿no? Con la movida cultural, además, lo que hace no solo es... bueno, todo lo que implica, ¿no? La cultura para la sociedad, sino que además somos un montón de gente que está trabajando, que nuestro ingreso tiene que ver con eso, que nos gestionamos nuestros ingresos en un espacio cultural autogestivo. Entonces, bueno, ahí vamos, seguimos resistiendo. Muy bien, muy bien. Ahí está entonces la palabra que elegiría Pao, es resistencia para este 2020, y desde el espacio Cheje están dispuestos a peleársela a lo que venga, y por eso va a estar entonces Cheje a la calle este domingo. ¿Me reiterás la cuestión horaria y demás? Sí, es el domingo 6 de diciembre a partir de las 18 horas. Y el espacio, bueno, ya vamos a compartir un nuevo flyer en la página, en el Instagram de Cheje. Bueno, seguramente lo vamos a comunicar ahí por diferentes medios. Pero bueno, la cuestión es que es en el espacio de la estación del ferrocarril, y es en Alsina y Villegas. A esa altura, a la altura de la Villegas. De aquel lado del paso a nivel del Nacional, es un lugar bastante agradable, no es mucho, muy usual que haya movidas ahí, pero es un lugar muy agradable. Me parece que eligieron bien y que va a haber buena respuesta, Pao. Mientras conversábamos, además lo compartí en la red social, al flyer y a todas estas actividades que tiene Cheje. Te agradecemos mucho este rato, Pao. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo y éxitos para este domingo, entonces. Bueno, un abrazo grande, gracias. Hasta pronto, que tenga buena tarde.